My Love, una canción de Lionel Richie, de sus primeros éxitos como solista después de haberse salido de la agrupación Commodores, donde fueron sus inicios como artista. Es una canción con la cual comenzamos otra hora más en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Y también con esa canción comenzamos un nuevo día, porque ya estamos a jueves. Hoy es jueves 11 de julio del año 2024 y ya del jueves han transcurrido 6 minutos. Vamos a ver qué sucedió en una fecha como esta, en un jueves. En un jueves no, en un 11 de julio. Se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. De julio de 1804, en las afueras de New Jersey, Estados Unidos, el vicepresidente Aaron Burr hiere mortalmente en un duelo a pistola al político y escritor Alexander Hamilton, quien moriría al día siguiente. ¿Cómo les parece esa situación? Fue el 11 de julio de 1804. En 1819, en Colombia, se realiza la Batalla de Gamesa, que fue el inicio de la campaña liderada por Simón Bolívar para liberar el virreinato de la Nueva Granada, 1819. El día 11 de julio de 1899, en Turín, Italia, se funda la empresa automotriz Fiat. En 1920 nace Yul Brynner, actor ruso-estadounidense, quien fallecería en 1985. El 11 de julio de 1934 nace Giorgio Armani, diseñador de moda italiano. En 1940 nace Brian De Palma, cineasta estadounidense. En 1943 nace Oscar de León, cantante venezolano. El 11 de julio de 1958 nace Hugo Sánchez, futbolista mexicano. El 11 de julio de 1966, en Inglaterra, se da inicio a la octava Copa Mundial de Fútbol que ganaría la selección anfitriona. 11 de julio de 1976, muere León de Greiff, poeta colombiano, quien había nacido en 1895. En 1982, la selección de fútbol de Italia consigue su tercera Copa del Mundo, derrotando en la final a Alemania por 3-1. En el estadio Santiago Bernabéu de Madrid, en España. El 11 de julio de 1988 nace Alexander Mejía, futbolista colombiano. En 1991 ocurre un eclipse solar que pudo ser visto en Hawái, el centro y sur de México, Centroamérica y norte de Colombia y Brasil. En 2006, el 11 de julio, termina el soporte para Microsoft Windows 98. 2007, muere Alfonso López Michelsen, presidente colombiano, quien había nacido en 1913. Y finalmente, el 11 de julio de 2010, la selección española de fútbol se proclama campeona del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, venciendo 1-0 a la selección de Países Bajos, con gol anotado en el minuto 116 por Andrés Iniesta. Bueno, mirando esto veo que casi coincide con respecto al día 10 de julio del año 2024, es decir, ayer, casi coincide un revés de Países Bajos. Hace 14 años, perdiendo con la selección de España, y ayer que quedó eliminada por la selección de Inglaterra en la Eurocopa. Le sucedió a Países Bajos. Eso se los comentamos en una fecha como esta. Lo que sucedió se lo comentamos en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90.

swim, 'cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. That I die, this will be the day that I die. Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone, but that's not how it used to be. When the jester sang for the king and queen in a coat he borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió en una fecha como esta, 11 de julio del año 1959. Sucedió que nació en esa fecha, en 1959, la vocalista Susan Vega. Nació en Santa Mónica, California, Estados Unidos. Es una cantante y compositora. Es Susan Vega, conocida por la canción Luca, canción que trata el tema del abuso infantil, un tema del que, según Susan Vega, nadie hablaba en 1987, año en que la canción llegó al tercer lugar en el listado Hot 100 de Billboard. Vamos a escuchar un fragmento de esa canción, Luca, con Susan Vega. Walked into the door again. If you ask, that's what I'll say. En esa canción narra Susan Vega el caso del que les mencionamos, que trata sobre el abuso infantil. Resulta que Susan Vega lanzó otra canción importante, conocida como Tom's Diner, que la escribió en 1982, pero que se dio a conocer a nivel mundial en 1990 por una remezcla realizada por dos productores ingleses que se conocen como DNA o DNA. Esta versión de Tom's Diner de Susan Vega

estrellas de medianoche, una balada siglo XXI. Estrellas de medianoche. Una power ballad. Maybe I'll

número 5, With or Without You, canción de U2. La canción número 4 corresponde a Chris DeBoer con The Lady in Red. Head to Toe, un tema de Lisa Lisa y Cole Jackson. Always Atlantic Star, lugar número 2. Y la canción número 1, You Keep Me Hanging On, de Kim Wan. We'll be right back. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. I've always been the kind of man who doesn't believe in strings. Long-term obligations are just unnecessary things. But girl, you've got me thinking while I'm drinking one more beer. If I'm headed for a heartache, then why the hell am I still here? I'm testing my resistance, and it's wearing mighty thin. I've got the feeling I should leave before the roof caves in. My mind tells me to move along, but my body begs me stay. And now I feel the need to hold you close and love the night away. While you're turning me every which way but loose, you turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. When the sun comes up in the morning, it should find me someplace new. But right this minute, all I want is to lay here next to you. Those memories still keep calling me from somewhere in my past. Better hurry if they want me, 'cause I can feel me fading fast. While you're turning me every which way but loose, you turn me every which way but loose. Inside the fire's burning me, in my mind you just keep turning me every which way but loose. Baby, there's no excuse to turn me every which way but loose. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning. Sucedió en una fecha como esta, un 11 de julio, año 1959. Nace en Perth, Amboy, New Jersey, el guitarrista, compositor, cantante y productor Richie Sambora, más conocido por ser el líder guitarrista y miembro fundador de Bon Jovi desde su creación en 1983 hasta 2013, año en que se retiró de la banda para dedicarle más tiempo a su familia. Richie Sambora escribió muchas de las canciones de Bon Jovi al lado de su vocalista líder John Bon Jovi. Entre las canciones del repertorio de Bon Jovi que fueron escritas conjuntamente por Richie Sambora y John Bon Jovi, y algunas otras participando también el compositor Desmond Child, figuran Bad Medicine, Born to be Alive, la canción I'll Be There for You, It's My Life, Keep the Faith, Lay Your Hands on Me, Living on a Prayer, igualmente la canción Never Say Goodbye y Wanted Dead or Alive. Hoy de cumpleaños el músico Richie Sambora. De 1983 hasta 2013 hizo parte de la agrupación de Bon Jovi, es decir, 30 años con la banda de John Bon Jovi, Tico Torres, etc. Vamos con esa canción de Bon Jovi, Wanted Dead or Alive, en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. We'll be right back.